Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. La provincia de Córdoba tendrá un nuevo parque nacional. Hace pocos días se conoció que crearán el nuevo Parque Nacional Ancenusa, ubicado en la localidad de Miramar. Radio Tortuga dialogó con Adrián Walker, intendente de Miramar, quien destacó la decisión de crear esta nueva área protegida nacional. Y bueno, fue una idea que fue tomando forma junto al gobernador actual y a todo su equipo de gobierno, de no solo preservar, digamos, lo que nos rodea, sino toda el área, toda la zona norte de Bañados, de Río Dulce, que tiene una riqueza justamente en todo lo que hace a la vida de aves y de fauna, de especies que están en riesgo de extinción, inclusive, que significan un lugar muy importante, sobre todo para las aves migratorias, no solo las que viven aquí, las migratorias que vienen desde Alaska y van hasta Ushuaia, y este lugar es un lugar de reabastecimiento clave, o ni hablar para los flamencos, que tenemos una de las poblaciones más grandes del mundo, el flamenco austral, que habita, nidifica y se desarrolla aquí, más las dos especies que migran, que se vienen en busca de mejor temperatura cuando los lagos del norte se congelan. Este enorme humedal de alrededor de 1 millón de hectáreas es considerado un sitio clave para la conservación de la biodiversidad a nivel global. Por sus paisajes y biodiversidad, también constituye un gran atractivo turístico en el centro del país. Así que, bueno, hay una riqueza realmente muy importante que se buscaba proteger. Y bueno, fue una tarea junto a todos los intendentes de la región, a las autoridades de ambiente, de recursos hídricos, de cultura, de turismo, de los pueblos nativos, del movimiento campesino. En algún momento hemos estado reunidos con un aporte muy importante y un trabajo en territorio de las ONG que trabajan justamente en pos de la protección, en especial a Aves Argentinas y Natura Internacional, que han trabajado y están trabajando mucho en la zona. Reportó para el informativo Farco Leandro Sánchez de Radio Tortuga 92.9 Altagracia, Córdoba.